El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Esta es la historia de una sociedad que se hunde. Y que mientras se va hundiendo no para de decirse. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. ¿Qué quieres que te diga si el sol ya sale? Baila y quema tu corazón. Si duermes no vives tu vida, decide. No cuelga con las de la UE, ni con las de la OTAN, con ninguna institución basada en la autoridad. La bandera de la libertad está dentro de ti. No tiene mástil para sostenerla. El tallo es tu problema. No tiene cordel para izarla o arriarla. Ni estrangularla. No la mueve el viento porque está en el aire. Y con tus ojos ya estamos más cerca para disfrutarla. No tiene bandera. Hola, muy buenas noches. Seguimos así, aquí como todos los lunes a las 10 de la noche en Ruido Rebelde, con muchas cositas nuevas. Buenas noches, esto es Ruido Rebelde. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes algunas de las conversaciones que tuvimos con los chicos de Reconcile el sábado pasado en el recital de Morón. Estuvieron con nosotros, estuvieron conversando, hace poco tiempo llegaron de su gira europea. Bueno, y un nuevo disco que acaba de salir a la calle, y también, aparte de nuestro bloque antirrepresivo de siempre, también iremos recordando que este domingo 20 tenemos una fechita en Ruido Rebelde aquí en La Morena Bar. Y que el 18 de septiembre se cumplen 3 años sin Julio López, está la movilización. Vamos a estar hablando al respecto de este tema. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Bueno, estamos en el bloque ibérico. Lo que vamos a escuchar va a ser un poquito de ska de la banda madrileña Salida Nula, que es una banda de Vallecas que en el 95 por ahí sacó su primer disco. El disco que vamos a poner hoy se llama Mucha Mierda y Poca Escoba y el tema se llama Allá en mi País. Como curiosidad tiene esta banda que en el año 2002 sacó un disco que se llama Y Fumo Porque Me Toca, que sacó un tablero de tipo de parchís, no sé si se conoce aquí, y eran todo un juego bastante canábico. Bueno, esto salió a Lula y el tema se llamaba Allá en mi país. Bueno, esto era Salida Nula, ahora nos vamos a ir a Cataluña, una banda muy politizada del hardcore punk y de thrash metal que se llama COP, que es una banda que se creó en el 98. Como curiosidad de esta banda, queremos decir que en el 2001, el día 10 de septiembre del 2001, fue denunciado de que estaba el cantante de la banda, le denunciaron desde la librería Europa, que la lleva un movimiento neonazi que se llama CEDADE, que el cantante Juarra, que estaba buscado por la justicia, pertenecía a banda armada y le aplicaron la ley antiterrorista. El tío consiguió escapar y bueno, en el 2002 le pillaron en Holanda y está en la cárcel, y lo que hicieron sus compañeros de banda, sacaron un disco en el 2007 que se llamaba Nostrad. El tema que vamos a escuchar de COP está extraído del disco Internacionalista, y el nombre del tema se llama Desalojos son disturbios. We'll be right back. Ruido Rebelde presenta Trastornados, asesinato en masa, hermanos de la mente, furiosa, miseria y muerte. Domingo 20 de septiembre, 18 horas puntual. Morena Bar, Piovano y Bullard, a una cuadra de la estación Moreno. Entrada general, 5 pesos más un libro educativo. Santa Guadalupe Rock Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios, DTS, Little Monster, Rebel Yell, Custom Family, tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady. Nos encontramos en Avenida Libertador 267, Galería de Seno 3, Merlo. Latinoamérica Rebelde. La escena subterránea en América Latina. Estamos en el segmento de Latinoamérica Rebelde. Vamos a escuchar en primer término la baterista de Boca, el baterista de Ratos de Porao. La banda de paralela que tiene Boca se llama Ijot Cyrus. Vamos a escuchar la canción que se llama Una Lámina da Faca. Bueno, les recordamos a todos los que están del otro lado, que están invitados, el día domingo hacemos el primer festi con el programa. Va a tocar Trastornado, Asesinato en Masa, Hermano de la Mente Furiosa y Miseria y Muerte. Es en Morena Bar, acá muy cerca de la estación. Los que quieran ir el domingo no tienen más que llamar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Y bueno, y si quieres volver a escuchar el programa, puedes hacerlo también a Ruido Rebelde fm90.1@hotmail.com si nos quieres mandar un mail, y si quieres escucharle a ruidorebeldemoreno.blogspot.com. Bueno, de Brasil nos vamos a ir a Chile. Vamos a escuchar la banda punk con más repercusión en los últimos 2 años en Chile, que es Punkora. Vamos a escuchar el disco Bombas de Democracia. La canción se llama Pacos. De la sociedad a través de las leyes van a trabajar incorruptibles hasta el final. La polinacional, la polinacional. Si el que manda hoy quiere cagar, el que lo sigue lo va a acompañar. Si pa' su culo no queda papel, él se lo va a lamer, él se lo va a lamer. No puedo pensar, no te preocupes, es lo normal. La obediencia es tu deber, no debes opinar, no debes opinar. Mm.

que tuvieron un papel fundamental por aquellos años, como las madres, familiares, que salían y denunciaban lo que estaba pasando con la dictadura, que torturaba, asesinaba y desaparecía a cientos de miles de argentinos. Hoy, el gobierno kirchnerista, más allá de lo que ha tratado de hacer aplicando la legislación, haciendo algunos pocos juicios que tienen condena efectiva, cuando hay muchos otros que están todavía libres, la gran mayoría están libres, la gran mayoría de los que fueron partícipes de la represión durante el último golpe militar, hoy son dueños de empresas de seguridad privada, aparato que es nada más ni nada menos que un poder represivo paralelo, como si hubiera poca represión en la Argentina. Si no, preguntémosle a los trabajadores de Terrabusi, que todavía siguen en la calle y que ya han sufrido varios atropellos por parte de el personal policial en Puerta de Fábrica. Si no, preguntémosle a los familiares de Luciano Arrúa, un joven que está desaparecido ya hace un año. Este 18 de septiembre se cumplen 3 años donde el encubrimiento y la impunidad, en el caso de Julio López, también son política de Estado. Como también son política de Estado los pibes que mueren víctimas de gatillo fácil cada 30 horas en la Argentina. Por eso, invitamos a todos los que están del otro lado a que sean parte el 18 de septiembre de la movilización que parte a las 5 de la tarde en Congreso y termina en Plaza de Mayo, en Balcarce 50, diciéndole a Cristina Fernández de Kirchner y a su gobierno, que se ha autoproclamado gobierno de los derechos humanos, que exigimos aparición con vida, como lo hacían aquellos luchadores en finales de los 70 contra la dictadura, de Jorge Julio López. La impunidad continúa y el encubrimiento es política de los Kirchner. Y bueno, para despedirnos, el tema antirrepresivo de esta semana se le va a llevar Boicot con el tema Nos Quieren Detener, que es una versión en castellano de Negu Gorriak. Por la droga en el barrio ha habido un atentado terrorista. Todos, todos estáis en los papeles, pero a ti y a mí nos quieren detener. Diburgués, tú nunca entenderás los problemas de la calle, no son de los demás. Diburgués, tú nunca entenderás los problemas de la calle, no son de los demás. Ha muerto por la droga en el barrio, ha habido un atentado terrorista. Todos, todos estáis en los papeles, pero a ti y a mí nos quieren detener. Diburgués, tú nunca entenderás los problemas de la calle, no son de los demás. Diburgués, tú nunca entenderás los problemas de la calle, no son de los demás. Diburgués, tú nunca entenderás los problemas de la calle, no son de los demás. Diburgués, tú nunca entenderás los problemas de la calle, no son de los demás. Seguimos en Ruido Rebelde, en el espacio antirrepresivo. este caso tenemos del otro lado de la línea en comunicación telefónica. Buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, decile a la audiencia que está del otro lado con quién estamos hablando. Gabriela, yo soy Gabriela. Quería, bueno, comentarles para los que no saben, sobre todo de Catonas, ¿no?, del barrio de Catonas, que, bueno, un muchacho fue torturado, reprimido en su propia casa, después llevado a la comisaría de Catonas. Bueno, terminó en el hospital, pero bueno, algún médico insensato le dio el alta, así que hoy está detenido todavía en la comisaría de Trujuy. El muchacho se llama Alejandro Sánchez y vive en el barrio de Catonas, ¿no? Y bueno, la familia, por supuesto, se movió y por eso no es un caso más de gatillo fácil. Pero la idea es poder estar alerta. Mañana seguramente va a haber una conferencia de prensa. Insisto, hay que estar alerta. Yo no sé bien el horario, pero puede ser que, y ojalá, bueno, siente un precedente, ¿no? Porque la familia denuncia justamente, bueno, torturas, apremios ilegales, privación ilegítima de libertad. Y bueno, está en la justicia, pero justamente no hay que dejarle en mano a este sistema nada menos que esta. Son los mismos los que lo reprimen, después lo que enjuician, ¿no? Y de hecho enjuician a la persona que es víctima, ¿no?, que es torturada. De hecho hoy él está detenido. Así que más que nada es eso, mantenernos como alerta y organizado antes de que sea un... Bueno, podría haber sido un caso más, de hecho, ¿no?, Alejandro. Bueno, nada más que él es fuerte, bueno, la familia también se movió y bueno, hoy estamos como... Nosotros mañana vamos a tratar de... Yo soy a la vez trabajadora social y vamos a tratar de sacar también una gacetilla de prensa, ¿no? Porque como que hay mucho... No, como que no, hay mucho consenso de esta sociedad, por eso también, ¿no?, pasa lo que pasa. Por un lado, bueno, la gente pide más seguridad y se naturaliza el hecho este, ¿no?, constante, de que sobre todo los más jóvenes son reprimidos, son torturados y, bueno, seguido a eso, muertos, ¿no?, en muchísimos casos. Gabriela, reiteranos entonces, mañana, ¿tenés horario de la conferencia de prensa? No, todavía no, porque en realidad iba a ser hoy, se suspendió, como que, bueno, hay que estar alerta. Yo más que nada, en cuanto me entere algo por la familia, les aviso, porque la idea es eso, es hacer una movida, bueno, los distintos grupos, organizaciones, y ver si da para hacer una movilización. Para mí, desde ya, ¿no?, el pedido de libertad tiene que ser como... a él, obviamente, también le abren una... Paralelo a esto, viste, una causa, ¿no? Todavía sin juicio, pero una causa que tiene que ver con esto de cómo es cuando justamente te defendés. Bueno, no me sale. Resistencia a la autoridad. Claro, la típica resistencia a la autoridad, ¿no? Así que, bueno, no es excarcelable en los casos de los compañeros y de los muchachos, de los jóvenes que tienen causas anteriores y por eso son también víctimas continuas y del maltrato de la policía, ¿no? Sí, justamente veníamos varios programas atrás denunciando la situación represiva de Catonas, veníamos advirtiendo los operativos sí, pinza que se hacían a veces combinados entre varias fuerzas en esa zona y habíamos tenido también el testimonio de algunos vecinos respecto a el temor que existe hacia el accionar de las fuerzas represivas, que es natural por la brutalidad con que se manejan, ¿no? Quedamos en comunicación, te agradecemos que nos hayas acercado este informe y este espacio y la radio está a disposición de todas estas problemáticas. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, chao, chao, chicos. Información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste, 1559545931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Basta, basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo.

Tuoletta tuplata matkaa matkaa. Tuoletta tankarata matkaa taivaaseen. Irrota ruumiinosta joka puolella. Korttomia raunioiden juurilla. Mä en aio tuolla koskaan. Puolesta pelkän sanan. Mä en aio tuolla koskaan. Puolesta isänmaan. Lisää kiitos kun emme auta kiviä. Lisää kuoletta sankareita. Lisää leskiä korttomia orkoja. Lisää nähdä itkua ja tuskaa. Mä en aio tuolla koskaan. Puolesta pelkän sanan. Mä en aio tuolla koskaan. Puolesta isänmaan. Mä en aio tuolla koskaan. Puolesta pelkän sanan. Mä en aio tuolla koskaan, puolesta isänmaan. Mä en aio tuolla koskaan, puolesta pelkästään. Mä en aio tuolla koskaan, puolesta isänmaan. Seguimos con las rarezas globales, en este caso vamos a ir a Portland, Estados Unidos, vamos a escuchar una banda con mucha trayectoria en la escena Do Yourself de esa costa, estamos hablando de Dog Soldiers, vamos a escuchar la canción Brain Destruction. Rebelde presenta Trastornados, asesinato en masa, hermanos de la mente, furiosa, miseria y muerte. Domingo 20 de septiembre, 18 horas puntual. Morena Bar, Piovano y Bullard, a una cuadra de la estación Moreno. Entrada general, 5 pesos más un libro educativo. Labcraft Producciones, 17 años junto al rock. Todo lo que necesitas para tu banda. Gráfica, difusión, coordinación y organización de eventos. Crab Producciones. Comunicate al 15 57 15 24 26 o visita nuestra página www.labcrab.com.ar. Bloque Metal. Música violenta para un mundo agresivo. Bloque Metal, hoy vamos a presentar una banda que tiene ya, lleva 15 años de trayectoria, que es una banda de grande argentino, que bien podría estar en la escena local, pero bueno, la vamos a meter en el Bloque Metal, porque es una banda de death metal que se llama 1917, y hemos extraído un tema del disco Génesis y Horror, que se llama Fatalidad. Ruidos Modestos Sonido. Todo lo que necesitas para sonar bien. Bandas en vivo, eventos, conferencias. Comunicate con nosotros al 15-6703-6038. Ruido Rebelde presenta Trastornados, asesinato en masa, hermanos de la mente, furiosa, miseria y muerte. Domingo 20 de septiembre, 18 horas puntual. Morena Bar, Piovano y Bullard, a una cuadra de la estación Moreno. Entrada general, 5 pesos más un libro educativo. En medio de la oscuridad vio luz y entró. El invitado de la semana vio luz y entró. Bueno, buenas noches, estoy hablando con Reconcile. Bueno, presentaros a los chicos con los que estoy hablando. José Federico. Lautaro. Bueno, ¿de dónde sois? ¿Qué música hacéis? ¿Por dónde venís tocando? Contanos un poco la historia de la banda. Bueno, somos de Buenos Aires, pero también hay algunos miembros que son de La Plata. Tocamos desde 1999, ese es el décimo año de la banda. Y bueno, tocando un montón, como siempre, recién venimos de nuestra primer gira por Europa, una experiencia totalmente diferente a todo lo que veníamos haciendo, y también acabamos de sacar un disco nuevo. Bueno, cuéntanos un poco la gira, ¿no? ¿Con qué bandas habéis tocado? ¿Por dónde habéis movido? ¿Qué países? ¿Cómo estuvo allí la movida hardcore, el movimiento independiente que estuviste moviendo, ya sea la música que sea, pero por dónde estuviste moviendo, en qué circuito? Tocamos en muchos países, muchos shows diferentes en todos lados. Tocamos en Italia, España, Alemania, Holanda, República Checa, que me estoy olvidando, Austria, Portugal, Francia me había olvidado, Holanda también, sí, Y la, o sea, la mayoría de los shows siempre fueron hardcore punk, la mayoría, pero fueron muy diferentes. Tocamos en squat, en ocupa, en tocamos en bares, tocamos en bares chicos, en bares grandes, pero siempre fueron shows de organizados DIY, siempre de la misma forma. La gira la organizamos más que nada nosotros desde acá, con ayuda de algunos amigos nuestros de Barcelona y Berlín, y bueno, sí, con ayuda de ellos. Bueno, eso. Y bueno, ¿y cómo está el proyecto? ¿Estáis trabajando dentro de Hazlo Tú Mismo, trabajando con bandas, cooperando por diferentes zonas? ¿Cómo, hay alguna diferencia entre el movimiento europeo y el movimiento de aquí sudamericano, sobre todo el de Buenos Aires? Bueno, la diferencia más que nada está en los recursos. Tipo, allá hay cuestiones que o subsidiadas por el Estado, o donde el Estado directamente no molesta, por lo menos. Y tienen plata, o de la basura de las demás gente pueden comer. Y acá la verdad que te cuesta un montón, acá nadie te ayuda, nadie es más te molesta, el gobierno viene a todos los shows a tocar la puerta, a sacar plata, a la policía, a quien sea. En cambio allá hay movidas comunitarias, cosas, no sé, en Barcelona por ejemplo hay casas de jóvenes que están sustentadas por el barrio mismo y las bandas pueden ir a tocar ahí gratis, y eso acá no existe. Acá cada vez que querés tocar tenés que pagar un alquiler para el local, tienes que alquilar el sonido, alquilar un montón de cosas, pues tampoco tenemos plata como para equiparnos, los equipos salen carísimos, la nafta sale carísimo, acá nadie tiene auto para trasladar los equipos si tuviésemos equipos, así que es en ese la mayor diferencia que vimos es en ese sentido, en los recursos, pero la mentalidad y la actitud del hazlo tú mismo la compartimos, la sentimos igual que acá, de gente que siempre quiere tirar para más, que gente que siempre quiere compartir lo que está haciendo con los demás sin pedir nada a cambio. Y bueno, eso que nosotros les estuvimos desarrollando acá durante tanto tiempo y compartiendo con la gente de los alrededores, digamos, cuando venían gente de otros países acá a Buenos Aires, nosotros les podíamos dar un poco de eso. Llegamos allá a Europa y lo recibimos. Recibimos esa hospitalidad, recibimos ese calor y esas ganas de ese interés que tenía la gente de recibirnos y escuchar lo que teníamos para ofrecer. Y eso sí hizo que valga la pena viajar. Bueno, pues primero felicitaros por el trabajo que ha hecho, sobre todo por el trabajo de antes de ir a una gira que sabemos que es muy costoso. Bueno, y hablar un poco de ese trabajito que estáis presentando ahora, en qué consiste, cuántos temas son, cómo le vais a distribuir, dónde le podemos conseguir el trabajo. El disco lo grabamos entre abril y mayo de este año, y lo dejamos ahí mezclando y masterizando mientras nos fuimos, y cuando volvimos a los días lo editamos acá. Lo editamos con el sello que algunos chicos de Reconcile tienen, que se llama Varsity, y en colaboración con muchos otros sellos de Latinoamérica, de no sé si me voy a acordar de todos los lugares, Guatemala, Colombia, Brasil, Chile, México no, pero bueno, Uruguay, muchos sellos participaron en eso. Entonces, no es la primera vez que sacamos un disco con otros sellos, pero sí con tantos de diferentes lugares, de diferentes países. Grabamos 11 temas y no sé, hasta ahora creo que es lo que más me gusta de Recon que hicimos hasta ahora. Sí, o sea, para mí personalmente yo lo vi como una descarga, haber sacado ese disco, descargar muchas cosas que teníamos entre nosotros y cada uno personalmente. Así que no sé, yo me siento muy bien con el disco este, a mí me gusta mucho. Y bueno, y por último, ¿dónde comprarlo? ¿Dónde contactar página web? ¿Cómo contactar con el grupo? Un poco darnos esa data. Bueno, el disco más que nada se consigue en nuestros recitales. Como veníamos hablando, esto del hazlo tú mismo impide que yo dedique tanto tiempo de mi vida en recorrer todas las disquerías de Buenos Aires y el conurbano, y tampoco vamos a trabajar con un distribuidor ni nada de eso, porque se queda con plata en el medio y no le conviene a nadie. Así que se tienen que mover ustedes en venir a los recitales y conseguirlo, sale 10 pesos nada más, casi apenas más de lo que nos cuesta fabricarlo nosotros. Y si no, bueno, nos escriben xreconcile@gmail.com o en la página reconcilehardcore.com o myspace/reconcile, fotolog/reconcile, o nos buscan en Facebook. Buscan Reconcile o Varsity Records en Google y lo van a encontrar fácil. Bueno, muchas gracias a los chicos por haber participado en Ruido Rebelde, que estamos con toda la banda apoyando todo el movimiento. Muchas gracias a los chicos y nada, ¿queréis decir algo más? No, bueno, gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Bueno, agradecemos a los chicos de Reconcile la nota que hicimos el sábado en el Festi en la Panadería. Muy buena fecha, fue organizada por la gente de La Lucha Continúa Discos, que próximamente van a estar acá. Bueno, el tema que hemos pasado al principio, por si no, para quien no lo sepa, se llama Safe y pertenece al último trabajo que acaban de sacar a la calle. Queremos recordar también, antes de irnos, que el domingo 20 es la primera fecha de Ruido Rebelde, que se presenta a Trastornados, Asesinato en Masa, Hermano de la Mente Furiosa, Miseria y Muerte. Todo esto va a ser en la Morena Bar, entre Piovano y Bouchard. Y muchas gracias a la gente que ha mandado mensajes, que ya entrará en el próximo concierto. Bueno, y te queremos hacer llegar algunas invitaciones. El día sábado 19 se organiza la multiferia Brillando Libre. Va a estar The Calefons, TNT, va a haber diseño independiente y muchas otras cosas más. Esto es en la Galería Italia, la Galería de Frida en Padua. También el día 17 de septiembre va a estar de gira por Buenos Aires Wolf of Jericho. Esto es en Sarmiento 777 en Capital. Tenemos también una fechita que hace La Lucha Continúa Discos. Se llama Hardcore Rap. Innovando en esta mezcla de bandas de hardcore y rap, va a estar tocando Círculo Activo, CNO, Mano Mano, Calla Dap, Comuna 4, Los Productores. Esto también es el sábado 19 de septiembre en la Panadería en Morón. Esto queda en Uruguay y Mitre. Y bueno, esto ha sido Ruido Rebelde por esta semana. ¿Queda alguna fecha más, Juan? No, por el momento es esto, las próximas las pasamos la semana que viene. Bueno, esto ha sido Ruido Rebelde como todas las semanas. Espero que lo hayan disfrutado. Si quieren volver a escuchar el programa, nada más que tienen que hacerlo en ruidorebeldemoreno.blogspot.com, y si quieren mandarnos un mail al ruidorebeldefm90.1@hotmail.com. Bueno, agradecemos a todos los que se comunicaron con nosotros, la gente de Catonas que hizo pública la denuncia. Vamos a estar en estado de alerta y movilización para acompañar a los vecinos y a la familia. También queremos agradecer a los que mandaron mensajitos de texto pidiendo algunas cosas también en el blog, y también nos llegaron algunos mails. Nos despedimos, nos estamos viendo el lunes. ¿Con qué nos vamos? Bueno, y nos vamos a ir con Reconcile, la banda que escuchamos en la panadería, con su tema Rope.